en la Argentina tiene también un punto alto, impresionantemente alto, en un festival que periódica y anualmente se viene realizando, como es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. El Bafisi 2024 trajo debajo del brazo una serie de películas que pueden pasar a ser verdaderamente una guía para ordenar no solo la actividad cultural o nuestros pensamientos, sino también algunas de las iniciativas que caracterizan a una sociedad que entendió hace rato, por lo menos en una parte de la sociedad, que la enfermedad mental es una cuestión social que no se puede dejar de abordar ni se puede dejar de reflexionar acerca de ella, así como también hay que reclamarle al Estado el involucramiento que corresponde. Ahora, bueno, después de que se me hizo un poquito larga la intro, vamos a pasar a hablar de Dejar Romero, un documental sobre la desmanicomialización, justamente hablando con quien es su realizador, Alejandro Fernández Mouján, está en línea con La Siesta Que No Fue. Le damos la bienvenida y las gracias, Alejandro. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Alejandro, un gusto para nosotros y sobre todo gracias por darnos un rato de tu tiempo del lunes para hablar con un, bueno, con un medio comunitario de un lugar remoto en lo que se llama el interior del país. Por ahí no sabemos en estos días cómo te ha ido, si has recibido la requisitoria periodística, seguramente por dejar Romero te habrán vuelto un poco las horas más picoteadas y más recortadas. Así que primero, lo primero, muchas gracias, Alejandro, por darnos un rato de tu lunes. Bueno, no, el agradecido soy yo. Cuanto más se pueda difundir la película, cuanto más en más lugares, más espacios se pueda hablar de ella y del proceso de la desmanicomialización, que es tan importante, que el tema de la salud mental, lo mejor. Tal cual. ¿Qué vamos a ver cuando vayamos a ver Dejar Romero, Alejandro? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Que seguramente, bueno, tiene un montón de detalles a nivel técnico en la realización, quiero decir, y demás, pero ¿qué es lo que subyace? ¿Con qué tinta está escrita la historia de Dejar Romero? Mira, Dejar Romero es un documental, un largometraje documental, dura 78 minutos, y es un trabajo que hicimos en conjunto, somos dos directores, es una codirección junto con Hernán Pobrián, que es de La Plata, yo soy de Capital, y durante casi 5 años, más o menos 5 años, con pandemia en el medio y todo, estuvimos yendo periódicamente al conocido como manicomio, conocido como Melchor Romero, que hoy se llama Hospital Alejandro Corn, ahí en La Plata, y bueno, fue un trabajo, lo hicimos muy comprometido, sobre todo a través de la gente, de los compañeros y compañeras que trabajan encuadrados dentro de lo que es el movimiento por la desmanicomialización en Romero, que viene trabajando 12 años, y a los cuales conocimos en el fin de noviembre de 2018, y a partir de inicios del 2019 empezamos a trabajar con este tema, primero en los archivos del hospital, con las historias clínicas, con las fotografías. Es un hospital de la provincia que se inauguró, se empezó a funcionar en 1884, o sea, tiene 140 años, justamente hace poco cumplió 140 años de existencia, y bueno, pues las características de lo que ha sido históricamente los manicomios, ¿no? Lugares de encierro, muy difíciles de abordar y muy difíciles, realidades muy complicadas, donde bueno, finalmente queda internada a veces durante muchos años y a veces hasta su muerte, gente en general, de orígenes, digamos, de trabajadoras y trabajadores que no se pueden pagar un tratamiento psiquiátrico o una clínica y terminaba, bueno, en este caso de manicomio, sus días ahí, digamos, su encierro, bueno, todas las cosas que tiene eso, que creo que un poco se ve en la película. Alejandro, ¿se podría hablar de la historia de la salud mental? Ahora, contando la historia del Melchor Romero, es fácil entenderlo con esta puesta en situación que nos contás, sí. Que revela también sí. Que ha pasado por todas las épocas políticas, por todo tipo de miradas acerca de la cuestión de la salud y de la salud mental. En un momento empezó a tratarse de resolver de otra manera, pero aquí estamos. Sigue siendo también un recorrido que bien vale un documental haber estado, aunque sea una temporadita, en lo que era ya, en lo que se conocía como Melchor Romero. Sí, bueno, digamos que por un lado el Melchor Romero, bueno, sigue existiendo, ¿no? Romero sigue existiendo, claro. Si bien está en pleno proceso de desmanicomialización, que es algo que establece la ley de salud mental que se promulgó en el 2010, y que a partir de ese momento hubo que poner en práctica, si bien supongo que está en práctica, es despareja, y de hecho en este momento es una ley que tiene que no está siendo aplicada en muchos lugares, sí, en la provincia de Buenos Aires, por decisión de la provincia, pero lo que no es pareja su aplicación a nivel nacional, digamos, ¿no? Más que nada a partir de este gobierno y a partir del DNU, que de alguna manera propone una remanicomialización, no una desmanicomialización como es lo que sí se pretende hacer a partir de la gente que trabaja en el Melchor Romero de La Plata, ¿no? O sea, la aplicación de la ley, como sabemos en general, y pasa con todas las leyes, hay que tener la decisión política de aprobar, de aplicarla, y en este caso en la provincia se aplica. En concreto, lo que vamos a ver es lo que pasa en este hospital, en este manicomio, pero bueno, es un proceso que en la provincia se está llevando adelante en otros lugares, si bien yo no conozco en detalle esos otros lugares, sé que hay una intención y hay una práctica, digamos, de lo que se llama la desmanicomialización, que es un proceso complejo, largo, que exige mucho trabajo, que exige trabajar en situaciones a veces difíciles, y bueno, pero que acá se viene haciendo desde hace años, digamos, ¿no? Y bueno, con buenos resultados, podemos decir, en Romero, con buenos resultados. Así fuera la felicidad de una sola persona, de una sola familia, que sea usuario del sistema de salud, de salud mental en la Argentina, que resultase determinante en el desarrollo de esa sola vida o de la familia de una sola persona, el proceso de desmanicomialización es fundamental. Creo que lo entendió buena parte de la sociedad, Alejandro, allá cuando se discutía la ley de salud mental y entramos en entender que había que terminar con instituciones que, claro, databan del siglo XIX, cuando se pensaba que intramuros se podía contener algo que no se terminaba de entender y que se trataba como si de una infección se tratara, justamente. Y la verdad es que ha sido un juego que nos ha producido en distintos territorios diversos fenómenos. En La Pampa, si me permitís la digresión, sí, claro. Gozamos, por decirlo de alguna manera, de la no existencia de instituto alguno en el que las personas vayan a quedar limitadas en sus libertades y en su libertad ambulatoria, sobre todo, contra su voluntad. Así que ya vimos también cómo es necesario, pero harto difícil, sobre todo porque hay un entramado institucional que tiene que ver con cuestiones presupuestarias y demás. Ahora, señalar que las personas que han sido internadas, que estuvieron encerradas durante años, incluso décadas, han sufrido y han sido infelices en esa situación, creo que le quedó patente a todo el mundo, por simplificar. Bien, ahora también es lo que podremos ver en dejar Romero algunas otras características. Me estoy refiriendo directamente, Alejandro, a los maltratos e incluso a las torturas que allí sufrieron decenas, cientos o miles de personas. Sí, sí, claro. La gente fue sometida a tratamientos físicos, a tratamientos médicos muy violentos, con drogas que realmente los dejaron a algunos discapacitados de por vida. Eso lo ves hoy en día en la gente que está hace 30 o más años internada y que tiene problemas de movilidad, problemas de habla. Viene con muchísimo, digamos, ese proceso ha dejado secuelas muy fuertes en algunos y algunas, pero este proceso lo que trata justamente es de recuperar las capacidades de las personas, de hacerlas libres, más libres, y de darles por lo menos en sus en su vida actual, en sus últimos años de vida, una mejor calidad de vida, más socializada. Algunos, los que se puede, vuelven con su familia, los que no se puede, se los acomoda en algunas, hay planes de vivienda para ellos, casas que se están ocupando. Y después, bueno, la película también trata todo lo que es el archivo de todos esos años, ¿no? De Romero, en el cual las cartas que escribían la gente internada no salían, nunca salieron del manicomio, porque de hecho las cartas manuscritas, esas cartas que piden auxilio, que piden a los familiares que los vayan a buscar, que por favor los saquen del hospital, y todo eso, no están los originales ahí, o sea que nunca salieron del manicomio. Y eso es muy terrible cuando vos ves esas cartas, escuchás esa lectura y pensás, esta pobre persona que depositaba una esperanza en un familiar, en un pariente, o en la justicia muchas veces para que los pudiese ayudar, finalmente no salían, o sea, nunca salieron y ellos nunca supieron por qué no tenían respuesta frente a esto, ¿no? La verdad es que ya creo que nos abismamos a entender que no bajan de trágicas las historias de cada una de estas personas, pero hay algo que seguramente te movilizó, Alejandro, a vos y a Hernán para hacer esta realización, para llevarla adelante. ¿Cuál es esa energía, cuál es ese suceso y cuál fue también, si tenés un minuto más para contarnos, la realización en la práctica? Digo, porque andar con cámaras, llevar cables, micrófonos y demás, tratando de mostrar de manera documental, a veces se hace inviable según el lugar, según las condiciones y demás. Así que, ¿cómo se trabajó esa parte también, Alejandro? Bueno, mira, en realidad lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en base a los archivos. Lo que pasó, o sea, lo que desencadenó, la película fue en el año 2018, se realizó adentro del Romero, que hay una sala de teatro, donde se hacen actividades y donde se puede proyectar. Y eso, proyectamos una película a pedido de trabajadores y trabajadoras del hospital, que se llama Damián Acrílico, que es una película que yo hice anteriormente, que se estrenó en 2015, y esa película tiene una secuencia filmada ahí, en Melchor Romero, porque el Damián Acrílico, ese personaje de que trata esa película, que es una niña, falleció ahí, internada en la famosa sala de mujeres que se llamaba Pabellón Charcot. A partir de ahí yo conocí el hospital y a partir de que se organizó esta proyección en el 2018, empezamos a hablar de los archivos que yo había filmado ahí, que me parecían muy interesantes, o sea, me llamaban mucho la atención los registros de las vidas de la gente, las historias clínicas, las fotografías que les sacaban. Y ahí una compañera que estaba trabajando ahí me dice, pero no te interesaría trabajar sobre los archivos que estaba trabajando. Y bueno, así fue como empezó, y como Hernán también había en algún momento filmado algunos materiales ahí, que en un momento, años anteriores, tenía intenciones de hacer algo, yo lo conocía, somos amigos hace tiempo. Le propuse que hiciésemos un trabajo juntos en ese momento, todavía no teníamos ni idea de cómo iba a ser el trabajo, y empezamos a trabajar en base a los archivos, y a partir de ahí empezamos a conocer lo que es el proceso de desmanicomialización. Ahí eso empezó a tomar mucho más fuerza y empezamos a seguir, no dejamos el trabajo en los archivos, pero empezamos a seguir el proceso con las personas. El trabajo de cámara y sonido, bueno, hoy en día hay cámaras digitales de muy buena calidad, que puedes filmar en muy buena calidad, eso es lo que hicimos con una cámara que yo tengo y con algunos lentes de cine y con un grabador digital también, empezamos entre los dos a grabar imagen y sonido. A estar ahí a permanecer durante horas, tal vez mientras había actividades, mientras dependía también de las historias, también propusimos algunas actividades, por ejemplo, he visto una parte de la película que se llama material de fotografías blanco y negro, eso se produjo a partir de un taller que iniciamos con usuarias y usuarios de Romero durante este periodo de filmación. Se hizo como un taller de fotografía y cine, digamos, más que nada de fotografía. Con una fotógrafa, Sofía del Sábado, que nos dio una mano y que vino a hacer los cursos con nosotros, y eso forma parte también de la película. El material es un material que sirve para la narración de la película, aparte de todo lo que vamos construyendo en todos estos años que estuvimos oyendo periódicamente. Después hubo todo un proceso de lo que se llama montaje o edición. Trabajamos primero Hernán y yo, y después trabajamos con una montajista, con la cual también en el Bafisi ganamos una mención a montaje, con Florencia Gómez García. Y posteriormente hubo, bueno, todo el trabajo de estudio de sonido, la mezcla, el armado de banda, la mezcla, después las correcciones de color, el subtitulado, bueno, todo lo que implica una película para ser terminada, ¿no? Esta película contó con, o sea, está declarada de interés por el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, pero hoy el instituto está prácticamente paralizado, con lo cual no hemos terminado, por un lado, de cobrar lo que nos correspondía por el decreto que regula la actividad históricamente, por la ley de cine, sino que tampoco podemos terminar de cumplimentar todo lo que implica terminar una película para poder ser exhibida en una sala comercial, ya que el instituto no sabemos hasta el momento cómo funciona, ha sido despedida mucha gente, se han cerrado oficinas, por ejemplo, la gerencia de fomento, que es fundamental para nuestro cine, y el apoyo ahora es muy restringido, que sería casi inexistente. Así que estamos ahora frente a esa situación. Por un lado, una película que hicimos con mucho amor, con mucho cariño, tiene mucho trabajo puesto, y por otro lado, una situación muy injusta que vivimos desde la cultura y el cine en relación a lo, principalmente a los fondos y al y a una cantidad de miles de técnicos que viven de esta actividad que hoy en día el peligro, su subsistencia, bueno, eso ha salido bastante, se ha discutido, bueno, en el Congreso, todo, pero bueno, lamentablemente estamos hoy en día en esta situación que la estamos peleando, pero es una situación muy difícil. La verdad es que, Alejandro, escucharte con la preocupación que nos contaste estas cuestiones que caracterizan la época de la motosierra, por supuesto que nos duele, pero también nos convoca a volverte a meter adentro de la agenda y convocarte más adelante para hablar sobre este particular, dado que tenés una vastísima trayectoria y un conocimiento en carne propia de cómo es la actividad audiovisual que caracteriza y enorgullece a la Argentina y a quienes quieran entender a través del cine la historia, la vida y la sociedad misma de nuestro país. Te agradecemos muchísimo por este rato, que siempre iba a ser breve, que siempre iba a dejarnos con sabor a poco, y te convocaremos más adelante, Alejandro, para seguir esta conversación que juntó la necesidad de un nuevo enfoque y de buscarle la vuelta a la cuestión de la salud mental con la salud de nuestra propia cultura. Te estamos sumamente agradecidos, Alejandro, y bueno, nada, tenés el micrófono para saludar, decir lo que te parezca. Desde ya, insisto, con el agradecimiento. Bueno, Juan Pablo, yo les agradezco muchísimo. Me alegra mucho que se hayan interesado por este tema, por la película y por la situación, tanto manicomial, el tema de la salud mental, como el tema de la cultura y el cine. Así que, bueno, sí, a disposición para cuando quieran. Y bueno, nuevamente súper agradecido. Bueno, a no bajar los brazos. Gracias, Alejandro, de nuevo. Es un año difícil.